señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Tierra consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, voz mensajera, grito inmemorial, madre, verde revelación, pueblo en peligro de extinción, indios son los hijos del sol, sangre nativa hizo esta nación. Río, la contaminación, hombre, ves su mundo morir, pumas, jaguares no pueden rugir, llanto, el abuso legal, siglo de injusticia letal, karma, un día se ha de pagar, tierra y machete se han de revelar. Pueblo indio, como rayos de sol, queman las murallas del corazón. Fuego de cultura inmortal brilla hoy en la capital. Sangre, lluvia que es torrencial, porque ha llegado el momento final. Pueblo indio, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a esta revista informativa llamada Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy es jueves 30 de junio del año 2016, amanecimos, bueno, toda la madrugada y esta mañana con fuertes lluvias sobre Caracas, así que tomen todas sus previsiones, un poquito con flojera, ¿verdad? Cuando llueve así uno como que, ay, le cuesta sacarse las sábanas, la ropa de dormir y salir, pero bueno, ya estamos acá en el trabajo. Los saludamos en nombre de Desiree Santos Amaral, presidenta de la Radio del Sur, Daimi Peña, en la gerencia de prensa, Carlos Gómez, que está ahí al frente de los controles, Álvaro Susarini en la producción. Por ahora los saluda Vanessa Gutiérrez, esperando a Jessica Dos Santos. Esperamos que hayan tomado sus previsiones, que hayan llegado a su destino en calma. Y bueno, quienes se quedaron en casita, que estén bien arropaditos, porque el clima se presta, ¿no?, para estar así abrigaditos. Los que están en la calle con sus paraguas, sus zapatos bien cerraditos, los niños protegidos, porque bueno, las lluvias han estado bastante fuertes en las últimas horas. Toda la madrugada estuvo lloviendo, particularmente sobre Caracas. No sé cómo están las regiones. Ya vamos a revisar por allí el portal de INAMED, que siempre tiene una imagen satelital bien interesante sobre cómo están las lluvias en el país, ¿no? Entonces vamos a estar viendo cuál es la situación de las zonas. Dice nublado con precipitaciones en Los Teques, Caracas nublado, La Guaira nublado, Cumaná nublado con precipitaciones. Está lloviendo en buena parte del país. Ciudad Bolívar, hay tormenta eléctrica por estas horas. También hacia Delta Macuro, Oriente. Bueno, está lloviendo en todo el país. Estamos viendo aquí la imagen satelital en vivo y directo que tiene INAMED a esta hora de la mañana. Mérida también, lluvias, precipitaciones en San Cristóbal, en Trujillo, en Zulia también. Es bueno, ¿no? La lluvia de alguna u otra forma viene a aliviar ese fenómeno El Niño que ha estado azotando toda la región y también a nuestra patria, pues Venezuela. Y hay varias zonas del país donde ha estado lloviendo, y aquí en Caracas salió un poquito el sol, está nubladito, pero sí llovió toda la noche. Entonces, bueno, tomen sus previsiones y estaremos viendo los pronósticos para las próximas horas a través del INAME. Bueno, ustedes ya nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Pueden usar, en el caso de la mensajería de texto, la tradicional, o también el WhatsApp que nosotros tenemos acá instalado en la computadora. Solamente mensajes, no podemos atender llamadas en ninguno de los dos mecanismos, ni por la mensajería, porque también está instalado al computador, ni al WhatsApp. Solamente podemos recibir allí sus mensajitos escritos. Algunos compañeros nos mandan fotos y las vemos. Bueno, esos son nuestros contactos. Saludamos también a la FENCAI en México, que siempre nos retransmite, a los compañeros de Ecuador por Dentro en Quito, y también a los panas de Patete Radio, que siempre están allí en sintonía, y nos alegra, bueno, saber de esas conexiones tan bonitas que han surgido a raíz de este programa y de toda la programación de la Radio del Sur, porque no solamente Mientras Tanto y Por Si Acaso, el que es retransmitido, ¿no?, por estos compañeros y compañeras. A las 8:08 minutos vamos a hacer un repaso por alguna de las noticias, de los audios que nos dejó el equipo de prensa en torno a las noticias más importantes. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro anunció que el movimiento político, el Frente Francisco de Miranda de Venezuela, que ha celebrado un año más de lucha comprometida, deberá integrarse al Plan Nacional de Semillas para incrementar la producción. Una noticia que nos parece importante, entendiendo todo el contenido, ¿no?, también, o la organización que tiene el Frente Francisco de Miranda. Vamos a escucharlo. Venezuela debe trazar su camino al desarrollo, es con el trabajo, con la disciplina, con la producción, con la productividad. Nosotros tenemos que producir todo lo que necesita nuestra patria. Y más allá, tenemos que convertirnos en un gran exportador de productos terminados, con valor agregado, en todos los campos de la economía. Tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo. Tenemos la agenda económica bolivariana, los 15 motores. Ustedes están trabajando, incorporados, activados en el motor número uno, que es el motor de la soberanía agroalimentaria, de la soberanía y seguridad agroalimentaria. Y tenemos, mira, que compañeros de Frente Miranda, especializarnos, conocer nuestra tierra, nuestras posibilidades, los sistemas de riego. Tenemos que ser autosuficientes en semillas. Son tareas que les estoy dando ahorita. Tenemos que hacernos especialistas en nuestras tierras, en los sistemas de riego, en semillas. Frente Miranda, Erika, asuman ustedes el tema de la semilla, que es un tema que parece que nadie quiere solucionar. Eso es importantísimo, ¿no? Poder desde Venezuela hacer incluso ese gran banco de semillas criollas nuestras, para dejar de importar otras semillas que muchas veces no son, o mejor dicho, vienen muchas veces marcadas por transnacionales como Monsanto, con sus agrotóxicos, con todos esos químicos y ese daño que le hacen a la tierra, a esa semilla, a la tierra, y posteriormente también a nosotros los seres humanos. Entonces es importante ese llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro para poder instar esa producción agroecológica con ese abastecimiento de semillas, y donde, bueno, el Frente Francisco de Miranda, que cumplió 13 años, pueda también sumar su gran equipo humano para ese proceso, ¿no? Creación de banco de semillas, intercambio de semillas, criollas, evaluación, estudios de nuestras semillas. Hay muchas semillas por allí que están siendo estudiadas por compañeros y compañeras de las bases, que tienen años sembrando y que tienen una necesidad también de reivindicar un proceso como el productivo venezolano, desde lo que sabemos hacer, ¿no? Desde lo nuestro, desde lo propio, sin importar. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a ese tipo de llamados y vamos a ver de qué manera el Frente Francisco de Miranda va a asumir también estas tareas, porque el presidente decía, bueno, es una tarea que nadie quiere asumir, y eso es un llamado de atención, un llamado de alerta, ¿no? Se los entregó como misión especialísima, les dijo el presidente Maduro, y decía que también tenía los recursos para hacer esta misión. También decía allí que el Frente Francisco de Miranda tiene que ser la plataforma necesaria para que el motor agrícola cumpla con las expectativas en la segunda mitad del año 2016. Vamos a hacer un frente especial en el marco del Frente Francisco de Miranda y especialicemos 10.000, 20.000, 30.000 nuevos luchadores y luchadoras solo para la producción agrícola. Vamos a darle duro a este plan. Cuento con los recursos para hacer esta inversión. Tenemos el conocimiento, la tecnología, tenemos los planes productivos, sabemos lo que hay que producir. Bueno, activemos un motor especial productivo en el campo, con el Frente Francisco de Miranda. Asuman eso. Tenemos que activar en la agenda económica bolivariana el motor más importante, diría yo, para toda esta etapa. Viene el segundo semestre ya. También decía el presidente Maduro que este plan productivo debe trabajar de la mano con las instituciones del Estado venezolano para garantizar la soberanía alimentaria. Ahí tenemos la ley de semillas protegidas en el marco de la producción agroecológica. Asuman ustedes ese proyecto de ser autoabastecidos en semillas. Articulen con los productores del campo, articulen con los institutos de producción científica del campo que ya tenemos, articulen con los liceos y universidades que ya tienen sus huertos productores en semillas. Asuman ese proyecto especial, se los entrego como misión especialísima a los 13 años. Vamos a autoabastecernos de semillas. Únanse a la compañera Lorena Freite, ministra de Agricultura Urbana, al compañero Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra. Únanse allí y que el Frente Miranda entonces sea un motor especial, especialísimo, porque yo sé que lo van a... Eso es importante, ¿no? Decía el presidente que está seguro que van a cumplir con esa tarea que les está encomendando, y también estuvo allí recordando que hasta el momento el tema de la producción, la industrialización, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento y la venta de semillas ha estado en manos de una de las empresas que fue creada por el Estado luego de la expropiación de esa empresa privada agroisleña en 2010. Se trata de Agropatria, es la única empresa. Y por eso también llamaba la conciencia del resto de los compañeros y compañeras que están dentro del Frente Francisco de Miranda. La única empresa que ha asumido esa labor desde el Estado es Agropatria. Y una sola empresa, bueno, no va a cubrir todas las necesidades del pueblo. Es imposible, ¿no?, que una sola empresa pueda activar un proceso de producción, de procesamiento, de industrialización, de distribución de rubros o de semillas que requiera el país. Entonces, por eso alertaba y llamaba, ¿no?, a esos compañeros del Frente Francisco de Miranda y a todos los que se quieran sumar a hacerlo y a cumplir, no esperar con las manos cruzadas a que el Estado resuelva todas las situaciones. También el presidente Maduro dijo que en los últimos 6 meses la Asamblea Nacional de Venezuela ha estado en contra de las políticas que buscan proteger al pueblo bolivariano. Si hoy hiciéramos un balance de 6 meses de la Asamblea Nacional, la de Coburguesa, podemos decir que ha significado un retroceso político, moral, institucional para nuestro país, la mayoría de caburgueses en la Asamblea. Un retroceso triste. Su presidente, Ramos Alup, ha llevado a lo más bajo que se conocía en muchas décadas. Fui a la Asamblea el 17 de enero. Los invité a conformar la Comisión de la Verdad, de la Justicia, de la Reparación de las Víctimas, y se negaron. Y lo que han hecho es hacerle daño al país. Luego con UNASUR y los expresidentes Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, bueno, se instaló un equipo de diálogo, para un diálogo de paz, para avanzar hacia soluciones nacionales a los problemas que tenemos, y se pararon del diálogo, despreciaron la Comisión de UNASUR de los expresidentes. Y en este aspecto, el presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela también llamó al pueblo venezolano a rechazar cualquier intento de la derecha ante esa necesidad de, bueno, de darle favores a sectores desestabilizadores. De balance de 6 meses de ignominia, de atraso. Asamblea Nacional es un atraso para el país, ha sido un atraso para el país, es una traba para la superación de los problemas, es una traba para el desarrollo del país, y así debemos asumirlo todos con nuestro canto, el canto que el pueblo asume sobre la Asamblea Nacional, con mucha fuerza, en ofensiva, vamos, con una mano labrando la tierra, sembrando, cosechando, y con la otra mano combatiendo contra el ramo alupianismo y contra la conspiración de la derecha. El país no puede aceptar que la Asamblea Nacional siga siendo un obstáculo al desarrollo, un atraso para el país, y que siga en manos de bufetes de transnacionales y multimillonarios que pretenden utilizar el poder público nacional para torcerle rumbo a la independencia, al desarrollo del país. Son traspiés, bueno, vamos a recuperarnos. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía el presidente Nicolás Maduro a través de un contacto telefónico con algunos compañeros y compañeras que estaban reunidos allí, con Erika Faría del Frente Francisco de Miranda, abordando distintos temas en torno a la producción. También en Venezuela estuvo el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz inspeccionando el almacén de medicamentos e insumos médicos robotizados Hipana, que está ubicado en los Valles del Tuy, en el estado Miranda. En este sentido, Aristóbulo Isturiz destacaba que este avance en el sector salud en torno al control de los fármacos son parte de los logros de la agenda económica bolivariana. Son logros de la agenda económica bolivariana. La primera de ellas, tenemos un sistema ya organizado, aun cuando nacieron con el presidente Chávez esta idea y fueron desarrolladas con el presidente Chávez, hoy está sistematizado todo lo que significa un almacenamiento robotizado, ¿verdad? Que nos permita almacenar los productos que son importados, la producción nacional pública y la producción nacional privada, y nos quede un registro a dónde van y a dónde van. Una cosa maravillosa que yo quisiera que ustedes vieran, que no solamente va a llegar hasta el hospital, sino que del almacén del hospital nosotros vamos a saber cuántos van dirigidos a los distintos servicios que se dan al hospital, qué medicamento fue a la emergencia, qué medicamento fue a pediatría, etcétera, etcétera. Una cosa que nos permite de verdad una verdadera organización. Pero además el conglomerado de producción, muy importante. Si supieran cuánto se ha avanzado en cada una de estas empresas públicas. Y eso es parte del avance del motor farmacéutico. Se hizo esa verificación del funcionamiento de este almacén robotizado de medicamentos Hipana, que es el más grande de Venezuela, una de las grandes espacios de la droguería social que tiene el Estado venezolano. Veíamos en las imágenes, bueno, la cantidad de cajas de medicamentos que están siendo empaquetadas para ser distribuidas posteriormente a todo el sistema público de salud. Decía Aristóbulo Isturiz que esto es parte también de esa necesidad de controlar la distribución y estar atentos, ¿no? Porque hay muchos sectores que también desde los fármacos han estado ejecutando cuestiones o acciones ilegales, ¿no? La mala distribución de los rublos, los desaparecen, los revenden, los bachaquean, pues también, ¿no? Muchos de esos productos. Y esto, decía Aristóbulo, va a permitir el almacenamiento, este espacio y la distribución de forma efectiva de todo el material médico quirúrgico y medicamentos hospitales y farmacias. También estuvo allí la ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, y ella precisaba que el Estado está atendiendo todo el tema de la distribución nacional y de importación de algunos medicamentos. Entonces, tenemos primero el tema de la necesidad, proviene desde las ASIC. O sea, estamos trabajando el tema de qué realmente se necesita en las ASIC. Luego, el tema para cubrir esa necesidad, el tema producción nacional, pública y privada. Y importación, porque hay capacidad instalada para el 75% de las necesidades del pueblo venezolano. Y el otro 25% que corresponde a los antineoplásicos, a los antirretrovirales y a los medicamentos hormonales, tienen necesariamente que ser importados por ahora porque no tenemos capacidad instalada. Y luego allí viene entonces lo que era el nudo crítico en el sector, ¿no? Que es el tema del almacenamiento y la distribución. Para ello entonces, con salud, que es una estructura que tenía como doble función de adquisición y droguería, pues nosotros en este momento estamos convirtiendo con salud en una droguería social que nos va a permitir que, uno, poder distribuir de forma oportuna y equitativa a todo el sistema público de salud. Bueno, ese espacio que se llama Consalud ahora se transforma, como bien escuchaban ustedes, en una poderosa droguería del Estado venezolano. Se decidió transformarla, explicaba Luisana Melo, en una droguería como parte de las políticas del gobierno bolivariano. El motor farmacéutico decía que uno de los nudos críticos en el sector era el almacenamiento y la distribución, por lo cual esta nueva droguería social va a permitir distribuir en forma oportuna y equitativa todo el sistema que enviará medicamentos no solamente a Farmapatria, sino también a aquellas farmacias que están ubicadas en zonas remotas o que no están asociadas a las grandes cadenas farmacéuticas. En otra parte de esas intervenciones se explicaba que gracias a ese conglomerado industrial farmacéutico conformado por 5 empresas públicas del sector, que está en plena producción de medicamentos para las necesidades del pueblo. Estuvo allí Miguel Pérez Abad y decía que las 5 plantas reactivadas son resultado de la aplicación de esa agenda económica. También hablaba de la potencialidad de Venezuela para transformarse en uno de los grandes espacios de desarrollo del sector farmacéutico. El fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales, establecer cuáles son las necesidades del pueblo de Venezuela, apalancar con mucha fuerza el uso de los genéricos, que son medicamentos que hacemos en el país, que tenemos capacidad para hacer aquí, sustituyendo una gran cantidad de importaciones, fortalecer el sistema, este sistema público que maneja desde la producción, el almacenamiento, la distribución, las medicinas necesarias para nuestro pueblo y la dispensación, y además pensar en el mediano plazo en que esta capacidad instalada que tenemos en Venezuela, tanto privada como pública, de almacenaje y distribución, nos sirva también para exportar y para ayudar a toda la región. Lo que hemos visualizado es tremendo potencial que tiene Venezuela en el área de la fabricación de productos farmacéuticos y esta infraestructura maravillosa que dejó el comandante eterno Hugo Chávez, que nos permite hoy hablar de que Venezuela puede convertirse en poco tiempo en una potencia en el área de farmacéutica y en el área de salud pública. Bueno, y ayer estábamos nosotros en este espacio, mientras tanto, pero en el desayuno de Venezolana de Televisión hicieron una entrevista a Jorge Rivas, presidente de la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos, que han estado trabajando, obviamente, y muy fuertemente con el gobierno nacional en este proceso de evaluación de la distribución de medicamentos en el país en medio de todo lo que estamos viviendo. Él explicaba que las empresas de medicamentos venezolanas tienen capacidad para fabricar hasta el 75% de la demanda en el país. Sin embargo, esa producción no incluye los fármacos oncológicos, antirretrovirales, los hormonales y algunas vacunas que deben importarse para continuar su distribución de manera gratuita. Lo que sí se fabrica acá en Venezuela y se seguirá fabricando y produciendo son antihipertensivos, antihistamínicos, antibióticos, entre otros. Mencionaba el señor Jorge Riva que hay un gran convenio con laboratorios de la India, que es el principal productor de medicamentos genéricos en el mundo, para traer y producir esos medicamentos oncológicos con apoyo del Estado venezolano y con contratos que incluyen la transferencia tecnológica, lo cual, bueno, permitirá el impulso del motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana. Ustedes saben que hay una, cuando se habla de medicamentos, de producción de medicamentos en el mundo, ustedes deberían saber, para que vean que no es tan sencillo la producción, que hay patentes, ¿verdad? Y hay medicamentos que no tienen prohibido otros laboratorios desarrollar, porque ya la patente la compró una empresa. Y entonces usted se ve obligado, el país intenta desarrollarlo, pero no puede porque lo pueden sancionar y entonces tiene que estar obligado constantemente a comprar los productos a esas farmacéuticas, ¿no? Eso es parte de la estructura también del sistema capitalista que estableció a través de las patentes el control de, en este caso, los medicamentos, pero de muchos otros rubros, ¿no? En Venezuela ha podido desarrollar algunos medicamentos en nuestra patria, como ya les comentábamos, pero hay otros que no puede tener el control de ellos. Pudiéramos avanzar como está haciendo Cuba, que constantemente hace investigaciones para desarrollar sus propios medicamentos. Lo mismo ha hecho la India, ha hecho investigaciones sobre distintos químicos o compuestos, plantas medicinales, ha hecho cualquier cantidad de investigaciones para crear nuevos productos que puedan ser distribuidos en los mercados sin esa prepotencia que tienen las farmacéuticas. Por eso cuando Venezuela hace esta alianza con la India, para nosotros es importantísimo, porque India es una potencia, un país potencia, y en el área de las medicinas o de las vacunas, de los medicamentos oncológicos, bueno, ha avanzado bastante. Así que vamos a estar atentos para el segundo semestre de este año cómo avanza todo este proceso. 8:25 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa musical escuchando a Don Pío Alvarado con El Gavilán Trabalengua, Un Golpe Larense. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La prevención sísmica inicia contigo y ahora. Así que reflexionemos juntos sobre la siguiente recomendación. Si ocurre un sismo cuando te encuentres en las afueras de cualquier edificación, caminando por la ciudad o ejercitándote, recuerda que debes alejarte de las fachadas de los edificios, ya que vidrios u otros objetos pueden caer y causar lesiones entre los transeúntes. Ten mucha precaución con el cableado eléctrico y los árboles en la calle. Dirígete a espacios abiertos o despejados para mantenerte allí el tiempo que sea necesario y así evitar las consecuencias de las réplicas. Sé portavoz de esta información y construyamos juntos la prevención sísmica en Venezuela. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Brexit, la muerte lenta del neoliberalismo. ¿Qué le depara el Brexit a la Unión Europea? Hay un artículo de la Constitución de la Unión Europea que es el artículo 50. Ese es el artículo que se tiene que poner en marcha para que un país pueda dejar la Unión Europea. Y una vez que esto suceda, se ponga en marcha este artículo, las negociaciones pueden durar hasta 2 años. Jorge Martín, editor del portal web de Marxix. Pero lo que tenemos ahora realmente, desde el que se conocieron los resultados, es desencadenamiento de una crisis sin precedentes, una crisis económica. Va a haber, lo más probable, una recesión económica seria en Gran Bretaña, pero también en toda la Unión Europea. Una crisis política con la dimisión de primer ministro Cameron y una división interna muy fuerte dentro del Partido Conservador, pero también dentro del Partido Laborista. Una crisis constitucional en la que Escocia está pidiendo nuevo referéndum porque se quieren quedar en la Unión Europea, Irlanda del Norte quiere unirse con Irlanda, es decir, que todo por la decisión de David Cameron de convocar un referéndum, que en realidad no tenía ninguna motivación seria para convocarlo. Ahora se ha puesto en juego toda una serie de, han desencadenado toda una serie de circunstancias que amenazan con incluso romper con la propia Unión Europea, ¿no? Porque esto pone en peligro la frágil unidad de la Unión Europea sobre cuestiones tanto económicas como cuestiones de inmigración. Hay otras fuerzas de extrema derecha en otros países europeos que están exigiendo también referéndums. Entonces, una situación realmente que un accidente, como ha sido la votación de salida de la Unión Europea, ha desencadenado toda una serie de factores que se estaban acumulando en la situación. Brexit, la muerte lenta del neoliberalismo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 8:32 de la mañana. Jessica se vino con pijama. Con pijama. Un suétercito y todo. ¿Cómo estás? Igual llegué empapada. No, vale. Muy bien. Estamos muy bien. Ya salió como un poquito el sol, ¿verdad? Pero ya está saliendo un poquitito el sol. Peleja la salida de nuestras casas el día de hoy. Además, como uno anda por ahí a pie y todo eso, entonces, bueno, le cuesta muchísimo más trasladarse. De todas formas, esperamos que nuestros usuarios nos hagan caso y tomen sus previsiones, porque bueno, el INAH me ha dicho que va a haber precipitaciones estos días, este día particularmente, y ahí yo me metí en el mapa y ustedes, me encantan los mapas de INAH, porque uno ve donde las nubecitas con lluviecitas. Entonces casi todo el país, ¿verdad?, está, les decíamos, está lloviendo, en algunas zonas nubladas, pero la mayor parte del país está con este clima. Pues entonces tomen sus previsiones para que no se nos vayan a enfermar, los niños bien resguardaditos. Usted tiene mensajito, porque la gente, a pesar de la lluvia, bueno, por ahí escribe 0414-182-8973, el Twitter @surmientras, el correo surmientras@gmail.com. Por acá nos están escribiendo, nos dicen: buen día, muchachas, las saludo desde Valencia, soy David Raffet, quiero notificarles que en el supermercado agua dorada de Parapal en el municipio Los Guayos. Cada vez que llega un producto de primera necesidad, hay personas que se apoderan de las colas y compran los productos que quieran, violentándole los derechos a los otros. Ojo con eso. Por acá también nos dicen: buen día, felicitaciones a Jessica por el premio. Había escuchado su voz, pero no había visto su rostro. Es bellísima. Es José Nieves desde Puerto La Cruz. Gracias, José, un beso. Por acá también nos dicen: buen día, lindas, que Dios me las ilumine y las llene de alegría. Saludos, Luis Arbeláez desde El Tigre, estado Anzoátegui. Un abrazo, Luis. Por acá también nos dicen: hola, muy buenos días, Vanessa y Jessica. No sé por qué en los barrios venden comida del Mercal y en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, comida de Pedeval, que es más cara, dice Fabio. Bueno, porque el Mercal, cuando se creó el Mercal, Fabio, fue hecho, ¿verdad?, para los estratos sociales que tenían mayor necesidad, ¿verdad?, de necesitaban ser subsidiados, y el Estado, el comandante Chávez, creó los mercales, los barrios. Por lo general vive gente, o vivía, porque ya eso ha ido mejorando, vivía personas con menor poder adquisitivo cuando se crearon los mercales. Los pedevales se crearon para las personas que tenían mayor poder adquisitivo. Si usted compara los precios de pedeval mercal, tampoco es que son tan diferentes o tan exorbitantes una comparación con la otra, ¿no? Pero esa fue la lógica del Mercal Pedeval, y después se unificó el PD Mercal. Entonces se ha hecho una, se le ha dado la posibilidad también de que los productos de Mercal y Pedeval se puedan vender en conjunto. Pero la explicación es esa, el comandante Chávez así lo anunciaba, y hubo etapas en las que, bueno, la gente que quería comprar en Mercal puede ir a comprar en Mercal sin que le pregunten a usted cuál es su ingreso mínimo, ¿verdad?, mensual. Usted puede ir y compra, pero sí tuvo en sus inicios una dirección específica, atender a aquellas personas que no tenían la misma capacidad económica que los que podían comprar en Pedeval. Esa era la explicación. Unos eran subsidiados, unos rubros eran subsidiados, y otros rubros, que eran los de Pedeval, que todavía existen así, estaban bajo precio justo, pues, ¿no? Esa es la explicación. Por acá también nos dicen: ya es hora de eliminar a los buhoneros aguantadores de los bachaqueros en Catia, Pérez Bonalde, igual que los mercados clandestinos también en Catia. Revisen y que las autoridades no se dejen comprar. Por acá también otro mensaje nos dicen: buen día, Jessica, la vi en la entrega del premio, me dio mucho gusto, ya que tengo años escuchando este programa por la Radio del Sur. Eso. Es Eduardo Acosta. Gracias, Eduardo, no había escrito, qué bueno. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. ¿Quiere que presentemos algunas de las secciones del día? Vamos, pues. ¿Quiere con la buena o con las malas? No, empecemos con la buena. Con la buena, ¿verdad? El clima está para que hablemos de cosas bonitas. Vamos por buen camino. Vamos a ir a Argentina por primera vez en el gobierno de Macri con una noticia buena. Porque no tiene nada que ver con Macri. La noticia es que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que fue recuperado el nieto número 120. Se trata de José Luis Maulín Prato, quien conoció su verdadera identidad en el año 2009, pero la Justicia Federal de Santa Fe aún no lo había restituido su verdadera filiación ni su nombre original, ¿no? Ya el nieto fue presentado en una conferencia de prensa y las abuelas ya decidieron incorporarlo a ese listado de nietos restituidos. De esos nietos que fueron, esos niños que fueron arrebatados de sus madres al nacer durante esa dictadura de Videla de 1976 a 1981. La historia de Maulín Prato es de las comunes, ¿no? De todos esos niños y niñas que fueron arrebatados de sus padres en la última dictadura en Argentina, que fue del año 1976 a 1981. Pasaron 38 años y pese a que desde el año 2009 él ya conocía su verdadera identidad, todavía tenía el apellido Segretín, que era el nombre que le dieron los que se apropiaron, pues, de su identidad. Rubén, que era el padre de este joven, se encontraba preso por la dictadura durante su nacimiento, y el 22 de junio comenzó todo un juicio por la apropiación de Maulín Prato, en el que son juzgadas dos mujeres por el Tribunal Tribunal Oral Federal de Santa Fe. En este juicio están siendo imputadas Jessica Cecilia Góngora, que inscribió a Maulín Prato como su hijo, y Elsa Gladys Nasatsky, doctora que atendió el parto en el año 77 en un sanatorio privado de Reconquista, donde su madre, Luisa Beatriz Prato, fue internada con un nombre falso. Así que esta noticia es linda porque en medio de toda la situación política que está viviendo Argentina, las abuelas, las madres, los nietos y nietas siguen encontrándose, ¿no? Siguen mostrándose al mundo para evidenciar primero la organización y la lucha de todas estas mujeres y hombres jóvenes. Fíjense, solamente 38 años, ¿no? Han pasado desde la apropiación de este joven, muy jóvenes, que ahora se reivindican ante una historia tan triste, ¿no? De no tener a sus padres, de no conocer su pasado, y posteriormente, en estos tiempos, gracias a Néstor Kirchner, a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres que hicieron una extraordinaria labor, a la justicia argentina en su momento, que también se sumó por dirección del kirchnerismo a evaluar todos estos procesos, a toda el banco de datos de sangre que hay en Argentina, que se ha hecho con la voluntad de cada uno de los hombres y mujeres que creen o tienen la duda sobre su identidad. Gracias a eso se tienen estas noticias tan positivas. Un día como hoy, las abuelas de Plaza de Mayo están de fiesta por la recuperación de ese nieto número 120, y nosotros en América Latina también celebramos este tipo de noticias que son parte de esas historias que vivieron nuestros pueblos de represión y que hoy día podemos contarla a través de esos jóvenes recuperados. 8:40, esta fue una de las sesiones que nos parecen positivas mostrar. Cada vez que podamos, lo haremos. Vamos por buen camino. Estas secciones son así. Usted quiere una buena noticia y la mala noticia. Ahora vamos con la mala noticia. Bueno, la mala pero noticia. Pero ya va. Usted no va a presentar la sección. Ay, la mala noticia. La mala noticia tiene su sección. Vamos para allá. Es la lluvia, vamos. La lluvia. En la mira. En la mira. ¿Qué dice la mala noticia, Jessica? La mala noticia dice que un total de 3.6 millones de niños están expuestos a la muerte, la violencia sexual, el secuestro y el reclutamiento por parte de grupos de mercenarios armados en Irak. Esta información no la estamos inventando nosotras, la dio el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF. Producto de la violencia que azota a Irak, 1.3 millones de niños pasaron a estar en peligro durante este último año y medio. Uh-huh. Están en el fuego cruzado, son atacados repetidamente, y bueno, esto es una alerta que hacía la UNICEF a través de un comunicado oficial publicado en su portal web, donde señalaba que incluso están necesitando estos niños ayuda humanitaria. Sí, dice que 4.7 millones de niños necesitan esa ayuda, casi 3.5 millones no reciben educación, y se registran 1.496 casos de secuestros de menores de 18 años. Interesante que sea esta ONG, ¿no? UNICEF, una organización que ha estado parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor dicho, que ha estado haciendo evaluaciones que son incómodas en algunas ocasiones, ¿no? Para países como Estados Unidos. Ustedes recordarán que Irak ha estado en conflictos de hace varios años, producto de la injerencia estadounidense en esta nación, que llevó a cabo ese ataque contra el expresidente del país asiático, Saddam Hussein, a quien asesinaron en el año 2006 de una forma además brutal. Fue grabado y todo ese asesinato, ¿no? Y hace unos días el compañero premio nacional de periodismo Simón Bolívar Walter Martínez hacía referencia a ese hecho. Y fíjense todo lo que ha pasado desde el año 2006 hasta ahora, donde Estados Unidos está presente en Irak y ahí todavía no hay seguridad de nada, ¿no? O sea, mataron a Saddam Hussein porque ellos iban a preservar la estabilidad del país, y resulta que la cifra de niños que están expuestos a la muerte en Irak después de la injerencia gringa es de 3 millones de niños y niñas. Dice aquí, únicamente desde el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015, se estima que 18.802 civiles fallecieron producto de la guerra causada por el Daesh en Irak. ¿Y el Daesh quién lo creó? Estados Unidos y sus aliados. Bueno, ahí está en la mira este tipo de noticias para que veamos, ¿no?, lo que significa la injerencia gringa sobre los países donde ellos dicen que van a llevar libertad, fraternidad, igualdad y todas esas cosas lindas que dejó también el proceso de independencia francesa. Y entonces los gringos se apropiaron de muchas de esas frases. Entonces ellos dicen que van a llevar la paz al mundo y lo que llevan es muerte, hambre, guerra, injerencia, y lamentablemente muchos niños y niñas se ven principalmente afectados. Bueno, lo decíamos nosotros con Libia. Ajá. Y Gaddafi, lo decimos también con Irak y Hussein, porque se inventaron también las mismas patrañas y siempre lo hacen, ¿no?, en contra de estos personajes. Y fíjense, el argumento de la violación a los derechos humanos es el que siempre utilizan y es el que están aplicando también en contra de Venezuela. Así que todo este tipo de informaciones vamos a tenerlas en la mira. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. 8:44 minutos de la mañana. Nos quedaron algunos audios pendientes. Queremos compartirlos con ustedes porque ayer hubo una manifestación importante en Argentina. Le llamaron el frazadazo, algo así le pusieron, ¿no? Salieron dirigentes y sindicalistas de Envase, marcharon con frazadas y velas en rechazo al excesivo aumento de los servicios públicos. Vamos a escuchar este reporte del corresponsal de Telesur en Argentina, Edgardo Esteban, señalando que estas medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri representan un ajuste sin precedentes en el país suramericano. Muchos argentinos dejaron las mantas y las frazadas de sus camas y las trajeron a distintos puntos en toda la República Argentina, aquí en el pleno centro de Buenos Aires, de esta marcha que se hizo a lo largo de la Avenida Corriente, una de las principales avenidas, hasta el obelisco, el símbolo más importante de esta capital de Argentina, en donde con sus frazadas, una vela en mano, salieron a protestar, como bien decían, este tarifazo, tanto de luz, de gas, del agua, de transporte, que han marcado una situación realmente de un ajuste salvaje jamás vivido aquí en la República Argentina y que está marcando el descontento de un pueblo que no puede soportar tantos incrementos, porque mientras en la mayoría de los impuestos se ha habido ajustes de más del 400% hasta el 1000% en algunos casos, y particularmente en el gas, los incrementos salariales en estas paritarias han sido como máximo 30-35% en tres partes, y no se compensa justamente con este incremento a la hora de llegar y de pagar los impuestos. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces este reporte sobre la situación en Argentina, pero también tenemos que hablar de nuestra hermana nación Colombia, porque uh-huh, el próximo 5 de julio será presentada ante la sala plena del Consejo del Estado colombiano la ponencia en la que se va a pedir, como nosotros se los contábamos el día de ayer, derogar la sanción que inhabilita políticamente a la ex senadora Piedad Córdoba. En este sentido vamos a escuchar a la militante y filósofa de la Universidad del Valle, Lilia Solano, cuando afirmaba que las acusaciones en contra de Piedad Córdoba no cuentan con ninguna prueba válida que la sustente, así que bueno, debería ser levantada esta inhabilitación. Ojalá pueda avanzar esta solicitud de la compañera Piedad Córdoba, que lleva ya años de estar solicitando que se revise. No hay un pie de fuerza, una sustentación real a esta inhabilidad, porque se usan computadores del comandante Reyes, que fue precisamente bombardeado en territorio ecuatoriano, y la misma fiscalía ha reconocido que no se pueden usar como pruebas porque no cumplieron la cadena de custodia que debía tener y fueron manipulados, o sea, no deben ser considerados como prueba. Pero por otro lado, hay un gran interés en perseguir a líderes que están más comprometidos con la paz, lo cual es una cosa muy complicada, porque va a llegar un momento en que los acuerdos se firmen, se ratifiquen, se comiencen a implementar. Entonces, mantener este tipo de política persiguiendo a quienes están comprometidos con la paz, eso no puede continuar, eso tiene que parar. Esperamos que en el caso de la ex senadora tengamos una buena noticia para el país. Ahí estaba entonces ese reporte importante sobre la posibilidad de que este 5 de julio se presente ante la sala plena del Consejo de Estado colombiano esa ponencia en la que se pide derogar la sanción disciplinaria contra la ex senadora Piedad Córdoba. Estaremos bien pendientes entonces este martes 5 de julio de esa información. También acá tenemos un último reporte. El periodista de Telesur en Siria, Hicham Wanus, informó que las autoridades de la nación árabe lamentaron el atentado terrorista en el aeropuerto internacional de Ataturk en Estambul y destacaba que podría aumentar el número de fallecidos. El gobierno venezolano también emitió un comunicado lamentando este hecho. Lo que se conoce hasta el momento de que de los 41 fallecidos o víctimas mortales de este atentado terrorista figuraban 13 extranjeros de Arabia Saudita, Jordania, Irak, Túnez, Irán, Uzbekistán y asimismo de China. También le informamos que hay alrededor de 130 de los heridos que hasta el momento reciben tratamiento médico, mientras el resto se dieron de alta. Hay algunos casos de gravedad y esto podría elevar lamentablemente el número de bajas mortales debido a estos ataques terroristas en las próximas horas. Le informamos también que con respecto a Siria, las autoridades sirias lamentaron la pérdida de vidas humanas a raíz de estos ataques terroristas en Turquía, en Estambul. Ahí estaba. Entonces, Hicham Wanus, han llegado cantidad de mensajes al 0414-182-8973. Pueden usar también el WhatsApp, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Álvaro dijo que nos iba a traer un café con leche, ¿yo? ¿Qué? Para que nos despertemos. ¿Qué Álvaro le dijo? Sí, me lo acaba de decir. ¿Usted cree que el cumple? Olvídese de eso. Yo lo hago público, va a ver si lo hace. Mi agua mineral va a llegar. Álvaro, yo voy a hablar con Alejandra, ¿yo? Con su prima Alejandra. Que es el único contacto que conocemos. Sí, lo voy a presionar porque Alejandra me dijo que era, yo sé que estaba muy ocupada, sí. Vimos a su bebé lindo, mandamos un beso a Alejandra, pero Alejandra va a hacer el favor, Alejandra más fue productora de este programa, Alejandra nos va a hacer el favor de alarle las orejas a Álvaro Susarini, ¿verdad? Para que en algún momento deje de ser, ¿puedo decirlo? Ay, Álvaro, no le gusta que usted lo someta al escarnio público porque él jura que todos sus seres queridos están escuchando este programa. Para que deje de ser tan Barney y nos traiga un café con leche en algún momento. Y después nosotros compartimos con usted nuestra alegría. ¿A usted le gusta compartir con nosotros, Álvaro? Está claro. Álvaro va a hacer una columna con nosotros pronto, deporte. Está pendiente de eso, deporte y política, ¿no? Va a estar cargada de esa columna para que usted la escuche y ustedes ahí también le van a poder escribir a Álvaro y lo van a presionar también para que nos traiga un café con leche en algún momento. Pero usted le pueden echar los perros también. Bueno, no sé. Álvaro está soltero, ¿no? Que publica el número. Pero está soltero. Está soltero Álvaro. Sí, él tiene la fórmula matemática esta. Lo visto no es muy buena. No le ha funcionado mucho. Él tiene 28, entonces, bueno, tiene que buscar una más o menos cercana a los 19, 20, una cosa así, ¿no? Más o menos. Pero él no se molesta si pasa sus 28. Está dispuesto. Donilda, escuche, ¿no? Escuche. Buen partido, trabajador, sabe historia, revolucionario, tal. Así que bueno, Nilda que no nos ha escrito. Berro, cuando yo me sienta deprimida le va a pedir a usted que me haga un perfil así. Ya no le conseguí a Fabio, pues. Positivo. Sé que usted no ha salido con Fabio porque no ha querido. Yo le conseguí a Fabio. Y le pidió foto y todo. Bueno, le damos mensaje, pues. Por aquí nos dicen, son como las rosas, refrescan, perfuman y adornan la vida. Ay. Reciban hoy de Dios bendiciones, dice Luis Arbeláez. Por gracias. Acá también. Nos están diciendo, hola, muy buenos días, par de bellezas, feliz día, hoy, mañana y siempre a ustedes y a todos los hermanos de la Radio del Sur que llevan la verdad de Venezuela al mundo y desmontan las agresiones mediáticas mundiales. Muchos besos para las dos. Gracias. Alejo dice acá. Por aquí también nos dice, muy buen día, Jessica, en la comunidad de Samán, no. ¿En la comunidad de Samán no qué? No entendí. ¿No estaba lloviendo? ¿Qué será lo que no está pasando? Por acá, bueno, nos explica allí. Por aquí nos dicen, hola, muy buen día. Sencillamente estamos a merced de la especulación generalizada y no utilicemos esa triste expresión de matar dos pájaros de una sola pedrada, dice Ricardo desde Valencia. Por aquí también nos dicen, felicitaciones a ti, Jessica. Es muy buen programa, sigan así. Acá también nos dicen, muy buenos días, hermosas mujeres. Les informo que el mercado de coches es un antro de delincuentes. Sería muy bueno que el Estado se acerque, dice Dionet Escobar. Por acá también nos envían buenos días, hasta cuando las Fuerzas Armadas le aguantan insultos e irrespeto por parte del payaso de Henry Ramos Alup, que se cree, hagamos respetar a los jefes del componente militar que se presenten en la asamblea para ver si este mediocre payaso les dice lo mismo en su cara. Por acá también nos dice, muy buenos y lindos días para ustedes, lindas y hermosas. Disfruten los premios y lleven el éxito. Muchos besos, chao, y sigan orientando y defendiendo también a los CLAP, nos dicen por un acá. Un abrazo, aquí nos escriben. Buen día a todos allá en el estudio de la Radio del Sur. Patete Radio 88.3 FM está retransmitiendo el programa mientras tanto. Y por si acaso, un abrazo tempranito, le mandamos ahí saludos a Patete Radio 88.3 FM en Anzoátegui. Eso, y a todo el oriente, uh-huh. El bellísimo oriente venezolano. Por acá también nos dicen, quiero felicitarlas, estoy convencida de que más de un usuario que usamos nuestros audífonos en la oficina se sonríe con su toque de humor. Muchas gracias por existir. Qué lindo, gracias. Ay, tan bonito. Nosotros somos mucho más graciosas fuera del aire, pero como hay que compartir, ¿verdad? Una cosa con otra, entonces a veces estamos echando broma y hay que leer una noticia un poco más seria. Sí. Bueno, si nosotros nos dejaran aquí a hacer un chiste, no, ¿verdad? Es una grabación improvisada. Sería bien complejo ponerse serio, pues. Por acá también nos están enviando. Buenos días, Jessica. En la comunidad del Samán, en Los Guayos, llevamos 3 meses sin recibir la bolsa de los CLAP, mientras que en otras comunidades sí están llegando. Es la denuncia que está diciendo. Es la denuncia. Acá también nos dicen, mis niñas bellas, me apoyo y cariño por su trabajo, siempre en defensa de la verdad. Para ti, Jessica, mi orgullo al verte allí premiada por tu labor. Mi abrazo y beso con el amor de siempre, Sergio. Papá Sergio, ese es el papá de una maravillosa amiga. Le mando un beso y un abrazo. Qué bueno recibir ese mensaje. Ahí está. 8:54. Sigan escribiendo. Un abrazo a todos los que han estado con esa conexión, esa comunicación con el programa a esta hora de la mañana, a pesar de la lluvia. Bueno, hemos estado todos en sintonía. Vamos a ir a la pausa. ¿Nos da chance de colocar a Porfi Baloa? Sí, ahí está. Porfi Baloa y sus adolescentes. El amor. Ya venimos con más. Para seguir así. Mientras tanto y por si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La noche de este miércoles, miles de argentinos salieron a las calles con velas en la mano para protestar por el encarecimiento de las tarifas de la electricidad impuesta por el gobierno del presidente Mauricio Macri. La periodista de Telesur en Buenos Aires, Camila Sánchez, con los detalles. Y así es, en el día de ayer se realizó este llamado frazadazo. Vale aclarar que no fue solamente en la ciudad de Buenos Aires, si bien se concentran los medios y todo lo que pasa sucede por Buenos Aires, este frazadazo se convocó a nivel federal en todo el país. En todas las plazas del país, la idea era ir simbólicamente a protestar contra los tarifazos llevando una frazada que simboliza el abrigo por la cuestión del aumento en la tarifa del gas. Acá la mayoría de los hogares se calefaccionan a gas y la tarifa ha aumentado casi un 1000%. Solamente como para tener una noción, hay facturas de gas que ya han venido con una cifra más o menos de $500, cuando acá un sueldo mínimo, para que se pueda hacer una comparación, no llega a los $500. Digamos que hay facturas de gas que exceden el salario mensual de un trabajador aquí en Argentina. Y la otra consigna era ir con una vela, lo que simboliza la energía eléctrica, otra de las tarifas que también han aumentado de una manera completamente desproporcionada, dado que también los aumentos llegan casi hasta el 1000%. Lo que ayer podíamos conversar con la gente que estaba en la protesta, en las manifestaciones, era que estos tarifazos no solamente están afectando al trabajador medio o al ciudadano común de la Argentina, sino también están afectando a lo que son los comercios, a lo que es la industria. Nos comentaban, por ejemplo, que hay empresas pequeñas, empresas familiares, que tal vez con un gran esfuerzo o pidiendo un crédito han hecho una inversión en alguna maquinaria o en algún aparato que les permite optimizar su producción y que no están pudiendo ponerlas en marcha a estas máquinas que han podido comprar justamente porque después no pueden pagar lo que es la tarifa de luz o la tarifa de gas. Así que ayer, digamos que también se agudiza un poco el ingenio popular ante las situaciones de crisis. Esto es algo que la Argentina ya sabe que ha vivido en el año 2001. Entonces se convocó a este frazadazo como para reclamar y expresar el repudio que hay de la sociedad con respecto a los aumentos de tarifas que se han vivido en los últimos meses. Parte de la información que tenemos cuando son las 9 y 1 minutos de la mañana en Venezuela, despedimos así el presente avance informativo invitándoles a que sigan allá en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. ¡Faltante, Cristo Faltante! La historia de un joven para quien el honor y la familia son valores que mueven la vida. Prométame que va a cuidar a su mamá y a su hermana Tetra. Y aquí hay otro Pedro Pérez para lo que usted manda. Su crecimiento estará marcado por una importante transición política del país, donde se desarrollan intensas historias de amor. Una leyenda. Amazonia Films y la Villa del Cine presentan Maisanta, nace la leyenda. Estreno este 29 de julio, solo en cines. Gobierno Bolivariano. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo, 88.7, Vargas, 98.7, Ospino, 88.9, San Fernando de Apure, 98.9, Elorza, 96.3, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:03 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Han mandado más mensajitos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Leemos un mensaje y vamos con la llamada. Por aquí nos dicen: felicitaciones por tu premio, Jessica. Soy seguidora desde hace tiempo. Saludo el excelente trabajo que hace la Radio del Sur. Muchos cariños a Vanessa. Es Maribel desde el 23 de enero. Un abrazo, Maribel. Beso. Bueno, sigan escribiendo porque ya Álvaro nos dijo que tenemos allí la conexión telefónica. Vamos a hablar de situaciones que están ocurriendo en nuestro país con nuevas acciones de grupos de bandas criminales paramilitarizadas en nuestra patria. Han asesinado hace unos días no más a Elizabeth Aguilera, una de las lideresas de nuestra patria, dirigente también de la VCH, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, una activista comunitaria. Y ustedes seguramente habrán leído la noticia, escucharían anoche seguramente a Diosdado Cabello en Con el Mazo Dando y toda la situación que hay de fondo, ¿no? Elizabeth era una dirigente comunitaria que estuvo siempre no solamente acompañando a su comunidad, ¿no?, al pueblo y a la revolución, sino haciendo propia también la defensa de ese pueblo que ha sido también azotado por estos grupos paramilitares, estas bandas criminales paramilitarizadas. Vamos a hablar sobre eso, reflexionemos, ¿no?, sobre cómo se ha venido ejecutando este tipo de acciones criminales contra líderes revolucionarios. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Anaí Arismendí, periodista, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y también del Frente Bicentenario de Mujeres 200. Bueno, nos dice Álvaro que se cayó ahí la comunicación, pero ya vamos a hablar con Anaí. Esto es parte, ¿no, Jessica? Vimos nosotros hechos como el de Robert Serra, ¿no?, uno de los líderes juveniles más importantes que ha tenido nuestra patria, asesinado vilmente en La Pastora. Fue pagado ese asesinato por también grupos vinculados con la derecha nacional e internacional. Posteriormente, o anteriormente, habíamos visto también el asesinato de Eliezer Otaiza. Unos años antes vimos, y creo que fue uno de los crímenes que muy pocas veces se nombran y debemos siempre tenerlo presente, a Danilo, ¿no? Danilo Anderson fue uno de los primeros líderes asesinados en nuestra patria por esa oligarquía rancia vinculada a este tipo de acciones paramilitares, acciones macabras. A Danilo lo mataron con una bomba en su carro, ¿no? Uh-huh. Y ese crimen que desde nuestro punto de vista todavía falta, ¿no?, determinar muchas otras cosas porque hubo juicios y esto avanzó, pero todavía hace falta también atender quiénes son o ubicar todas esas cabezas, ¿no?, que están detrás de este tipo de asesinatos para que se haga justicia plena frente a la gravedad de estos hechos. Y bueno, Otaiza, el propio Robert Serra, Ricardo Durán y otros tantos compañeros como esta mujer, Elizabeth Aguilera, que recibió también esa agresión, hubo tortura, según confirmado también por distintos funcionarios del Estado. Por allí estuvo Daniela Ponte hablando que fue perpetrado este hecho por un grupo paramilitar. Y bueno, Diosdado Cabello ayer también confirmó. Sí, Diosdado Cabello también hace unos días atrás presentó un informe titulado Chavismo, el blanco de la muerte por uh-huh. encargo. Y este informe detallaba que entre los años 2013 y 2016, al menos 36 personas identificadas abiertamente, públicamente con el chavismo, habían sido víctimas de asesinatos selectivos en distintos estados de Venezuela. Aunado a esos móviles, también se encuentran homicidios a escoltas, bandas, ¿no? Uh-huh. De dirigentes políticos bajo la simulación de un robo, de un hecho violento, pero terminan siendo allí ensañamientos, ¿no? Y además esto tiene otro plus, ¿no? Y es que sirve para seguir calificando a Venezuela como el país inseguro, ¿no? Entonces, bueno, este informe lo presentaba Diosdado Cabello, señala también que precisamente son 16 los escoltas de personas del gobierno uh-huh. que han sido asesinados. Este informe detalla esos 16 escoltas, también hay 8 militares, hay 6 uh-huh. líderes comunitarios, ahí está incluido un líder estudiantil universitario y están también 5 funcionarios con cargos públicos, 2 diputados, 2 concejales, un alcalde, y la motivación de estos hechos es una motivación política. Exactamente. Bueno, mientras hacemos el contacto, leemos otros mensajes. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Esperamos hablar sobre este tema porque viene a mostrar, ¿no?, algo que ya el presidente, en su momento el presidente Chávez y actualmente el presidente Nicolás Maduro han venido denunciando o hicieron las denuncias oportunas en su momento, y es la persecución que ejecutan estos sectores de la ultraderecha que intentan hacerse con el poder político. Si ellos llegaran al poder político, y esto lo está demostrando, si ellos llegaran al poder político, la persecución y la ejecución de las principales figuras o los líderes de nuestras comunidades, de la revolución bolivariana, serían exterminadas, eliminadas. Miren en Colombia como también dirigentes de la Unión Patriota fueron asesinados, ¿no?, vilmente, producto también de esa guerra impuesta, y fueron crímenes ejecutados desde el Estado, ¿no?, desde toda esa constitución fascista, neoliberal del Estado, que se posteriormente se organizó en lo que hoy día conocemos como Colombia, pues, ¿no? Ahí está Juan Manuel Santos intentando adelantar esa paz, pero cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez, el proceso de paz nunca pudo ejecutarse porque a él le convenía un país en guerra, y así ha intentado mantenerlo. Vamos a leer esos mensajitos mientras retomamos la comunicación. Por acá nos dicen, ¿por qué en algunas aldeas de la Misión Sucre dieron la tablet y en otras no? Somos estudiantes del cuarto semestre ambiental y nunca hemos tenido respuesta de la coordinación. Queremos que se nos oriente y se nos dé una respuesta concreta. Ejemplo, el Agustín Aveledo en La Pastora. Gracias, dice Elia Ruiz en este mensaje. Por acá también nos dicen, buen día mis muchachas, les escribe Ramón Torrealba pidiéndoles ayuda desde aquí, desde Calabozo, Estado Guárico. Soy un pequeño productor y tenemos ya 20 días esperando el efectivo del Banco Agrícola para poder sembrar y se nos está haciendo muy tarde para la siembra. Queríamos ver si el presidente o alguien las oía y nos podía ayudar. Bueno, ahí está un llamado al Banco Agrícola o a los institutos encargados de tierra o agricultura, para que entonces le echen una mano a Ramón Torrealba. Yo voy a decir su número, 0416-023-2713. Bueno, para ver si alguien le puede dar respuesta. Por aquí también nos dicen, amigas, espero que el sátrapa de Almagro le aplique la fulana carta, pero a Obama y a su gobierno por siempre andar invadiendo el mundo. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, Vanessa, yo conozco a personas que tienen mayor poder adquisitivo que personas que viven en el urbanismo, y yo creo que debería haber igualdad en los precios de Mercal y de Pedeval. Además, hay que estar mosca con algunos bodegueros que les gusta rebuscarse con eso. Bueno, yo nada más le estoy explicando lo que el comandante Hugo Chávez hace, Fabio, ¿verdad? Comandante sí. Hugo Chávez hizo en su momento sobre los precios Mercal y Pedeval, que fue lo que Fabio consultó. Esa es la explicación del funcionamiento de ambos. Se han mantenido así y luego hubo una fusión para que se vendieran los rubros de ambos espacios de manera unificada, y surgieron los P de Mercal. Ahí está. Esa es parte de las mensajes que usted tiene por ahí. Sí, por acá también nos dicen una pregunta, ¿por qué a las panaderías sí les venden leche y al pueblo no? Está bueno. Eso es una consulta que siempre nos hacemos, no solamente leche, azúcar y otros rubros. Sí, ¿no? Hasta el café. El café. Usted va a una panadería y usted va a conseguir siempre café. Siempre se va a tomar un café a precios exorbitantes, pero se lo va a tomar. Uh-huh. Con leche, sin leche, tetero, guayoyo, como usted lo pida, con azúcar. Entonces, buena pregunta de ese usuario. Bueno, por acá también nos están diciendo en otro mensajito, Vanessa acaba de reconocer que Jessica no me ha conocido porque no ha querido. Jessica es muy graciosa y la prueba es que algo le dijo a Maduro que lo hizo sonreír. Claro. Miren, por aquí, usted no va a ver la que le dijo. No, por supuesto. Todo el mundo que no está preguntando qué le dijo Jessica. Sí. Santos. Yo sí lo sé, pero ella no lo va a decir. Entonces, son cosas que se quedan allí, ¿verdad? Entre... esos encuentros, además que fue un momento, el primer encuentro oficial. A eso. Así que bueno, quédense ustedes, cuando Jessica tenga como 90 años seguro lo revelará. Lo diré todo. Y escribiré un libro para que me lo tengan que comprar si quieren saber. No, mentira. Qué pasada. Dicen por acá, felicitaciones por su buen programa informativo, instructivo y educativo. Desde Barquisimeto les habla Esther. Por acá también sufrimos la desaparición de los víveres, medicinas, y ahora nos están quitando el dinero efectivo con el cuento de que se cae el punto. Y los cajeros automáticos trabajando con mucha eficiencia, en su mayoría no tenemos azúcar y nuestros niños están sufriendo mucho. Aquí hago una reflexión, el azúcar es súper dañino. Sí. Entonces fíjense lo que viene acá en este mensaje de Esther, y nos disculpa Esther, pero bueno. Dicen, por favor, le pedimos a las autoridades competentes que abastezcan los pedevales con azúcar con un sistema de control efectivo, de modo que una, aunque sea semanalmente, tenga la seguridad de obtener el producto en estos establecimientos. Los privados no controlan la salida y solo unos pocos se benefician. Por favor, escuchen el clamor de muchas madres que oímos a nuestros niños llorar por no poder tomarse sus cereales simples. Estamos pendientes del acontecer nacional y apoyamos al presidente Maduro. Dios bendiga a Venezuela. Yo creo que el peor daño que le podemos hacer a nuestros hijos, no tengo hijos, pero sé que es dañino, es el azúcar. El azúcar en las cantidades que los niños lo están consumiendo. Aún teniendo azúcar uno en su casa, uno debería evitar darle ese tipo de productos a los niños, particularmente a los niños que están en un proceso de crecimiento, de formación, que todavía no han desarrollado bien sus dientes, sus huesos. Y entonces uno viene y le clava el azúcar, le pone al cereal azúcar, a la leche que se toman azúcar, al juguito le pone azúcar cuando ya las frutas tienen un azúcar propia, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de la demanda que hace Esther, y nosotros la leemos, creo que uno de los peores errores que cometemos los seres humanos en general, no los padres nada más, todos, ¿no? Producto también de lo que nos llevan a consumir, es alimentar a nuestros niños con esos grados de azúcar que le agregamos a sus alimentos. Eso es dañino, es terrible. El azúcar, sí. Hay estudios, no es porque yo esté justificando la situación de que no consigamos azúcar, porque todos de alguna u otra forma hemos sido dependientes de ese tipo de rubro. El azúcar está calificado como una de las drogas más poderosas que operan en nuestro organismo. Incluso, y le damos la información más detallada, el azúcar es calificado, o mejor dicho, tiene el mismo efecto que la cocaína en el cerebro. Entonces altera las funciones del organismo y genera también situaciones internas en nuestro cuerpo que devienen en enfermedades. Entonces, más allá de la guerra económica y más allá de todo, si tuviese usted o no azúcar en su casa, procure o evite hacer excesivo uso de la misma, ¿no? No sé si Jessica piensa lo mismo, pero creo que es bueno que orientemos también a los padres y madres que dicen que están sufriendo porque los niños no toman azúcar. Mosca sí. Con eso, ¿no? Sí, y bueno, buscarle también alternativas, ¿no?, a este tema del azúcar. Bueno, nosotros también lo hemos dicho, está sumamente costoso, ¿no?, comprar la panela y todo este tipo de cosas, pero bueno, hay que darle la vuelta a ese tema del azúcar. Bueno, yo no consumo nada con azúcar, ¿no?, en lo personal, desde hace ya un par de años, y no creo que sea algo imprescindible, ¿no?, para que la gente se desarrolle o viva, sí. ¿No? Más bien, bueno, el azúcar es bastante dañina y además, ¿no?, produce cambios en el estado físico, emocional, mental de la gente que la consume, genera dependencia. Una droga. Sí, se absorbe además muy rápidamente, por ende llega a nuestra sangre como un golpe de una sola vez y bueno, es un químico, ¿no?, que activa en el cerebro sensaciones de placer y por eso la gente entonces sigue consumiendo como cualquier droga, ¿no? Sí. Y al no consumirla, la gente, bueno, siente también los efectos, ¿no? Está estresada, está triste, está ansiosa, precisamente porque esto funciona como una droga. No sé, se sienten inquietos, por eso seguramente su niño llora. Y por eso, claro, cuando usted no le da el azúcar. Exacto, porque es una droga. Y bueno, nosotros nos acostumbraron a echarle azúcar a absolutamente todo, ¿no? Y eso también es un error, ¿no? Mire, y es un error potenciado, ¿no? Por las industrias, ¿no? Es algo que de la nada, ¿no? O sea, las industrias hicieron que nosotros fuésemos unos adictos al azúcar, aun cuando hay alimentos que ya tienen su dulzura natural, ¿no? Y es tan así que, por lo menos así de cuento personal, ¿no? Yo no consumo azúcar para nada, ¿no? O sea, bueno, cuando me como un dulce, una cosa así, pero de endulzar los alimentos, los jugos, todo este tipo de cosas, los cafés, no sé qué, no lo hago. Y entonces, bueno, toda mi familia dice que estás enferma y tal, te vas a enfermar, o sea, te vas a enfermar porque no comes azúcar, ¿no? O sea, y así me lo han dicho muchas personas. Entonces, bueno, esa es la lógica. Cuando tú vas a un lugar y pides algo y, bueno, y me lo puedes dar sin azúcar, ay, ¿por qué? ¿Eres diabética? No, porque lo quiero sin azúcar, porque porque ya es lo que está instalado en el chip, imaginario, pues, imaginario de la sociedad. Exactamente, fíjense que yo recuerdo, y eso es uno de los errores que cometen constantemente en nuestras casas, pues a mí no me gustaba, o no es que no me gustaba, pero me costaba mucho tomarme el jugo de tomate. Me costaba, y en mi casa ansiaban mucho jugo de remolacha, jugo de tomate, hacían los tres en uno y todas esas cosas. Entonces, yo de niña, mi mamá, para que a mí me gustara el tomate, agarraba el tomate y le echaba azúcar. Le echaba así, me agarraba mitad de tomate y un montón de azúcar en el centro. Entonces, para que yo le agarrara el gustico al bendito tomate solo y me lo comiera. Y entonces, para mí eso no era divino, o sea, era divino comerme el tomate con azúcar y luego, en consecuencia, el jugo, ¿no? De tomate, de palo, de árbol. Yo me lo tomaba así. Evidentemente, para un niño pequeño, tomarse un tomate, un jugo de tomate de árbol, que es bien cítrico, que no es tan dulce como otras frutas, ¿verdad? Claro. Es fuerte, y entonces los padres le echaban azúcar, pero hay alternativas al azúcar, la miel, por ejemplo, o el papelón en su momento también, son alternativas, y uno, como bien dice Jessica, creció o nos hicieron crecer con esa visión de que si usted no consumía azúcar, usted estaba loco. Uh-huh. Pero ¿por qué, no? Entonces, fíjense que incluso hay niños que nacen y ya no, los niños ahora, con de nuestra época, pero ahora con mucha más fuerza, están naciendo con intolerancia, con más fuerza a la intolerancia a la lactosa y a un montón de rubros, ¿verdad? Producto de la mala alimentación que también han tenido sus padres. Cuando un niño dice, no, es que él no tolera este producto, ah, no, que es por esto, le hacen los estudios genéticos, no sé qué, bueno, y es por la misma alimentación que el ser humano ha tenido durante años, generaciones y generaciones, que se vino degenerando ese proceso de alimentación y terminamos siendo unos seres altamente que consumen altos productos químicos, drogas, cualquier cantidad de sustancias que nos hacen daño, y eso evidentemente va a perjudicar a las generaciones que vengan porque va en los genes, así creamos que es tonto, ¿no? Entonces, bueno, un debate ahí que se puede dar, ¿no? Más allá del azúcar, le recomendamos a Esther, ahí esas madres, padres que tienen a sus niños y niñas, que intenten o procuren en la medida de lo posible, en vez de estar pidiendo azúcar para endulzar a los niños y niñas sus jugos y esas cosas, lo hagan de otra manera, con otros rubros un poco más naturales. Intentemos incluso reducir los niveles de azúcar en esos jugos de esos niños y niñas. Además, ya las frutas traen su azúcar, ya la fruta tiene su propio azúcar. Entonces, démosles los jugos que sean un poco más dulces. El melón es muy dulce. La patilla, el mango son dulces. Hay otros que son un poco más cítricos. Bueno, entonces, si es muy cítrico, no se lo dé. Si hay naranjas que vienen muy cítricas, bueno, no le dé ese juguito de naranja tan cítrico al niño, pero le puede dar. Hay naranjas que vienen más dulces. Incluso hasta la mandarina, ¿no? Hay mandarinas que son, según el proceso de su crecimiento, son más dulces que otras, pero todos tienen su dulce, incluso las más cítricas tienen su dulce. Hay otro mensajito por acá que dice, buen día a todos allá en el estudio, este es Patete Radio que nos dice, hoy a las 10 de la mañana se va a realizar una sesión especial con motivo del Día del Periodista y el orador de orden será el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, lugar Casa Fuerte en Barcelona. Un abrazo y un saludo pues a todos los compañeros de Patete Radio. Por aquí nos dice, muy buen día. Yo creo que el señor presidente debe convocar el revocatorio para callarle la boca a la canalla mediática nacional e internacional, dice Eduardo. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, ¿qué pasa con el aceite para motos? Los venden demasiado caro. Uh-huh. Acá también nos dicen, chica, muy buen día, ¿qué pasa con el M público? No sé qué será. Ministerio Público. Ministerio será. Público, que no hay ningún caso por traición a la patria, dice Luis. Bueno, porque tienen que introducirse la demanda. Es lo que pasa, ¿verdad? Por aquí nos dicen, ¿dónde están los trabajadores de la Sundet? Que por favor salgan a trabajar y supervisen los negocios, en especial en Katia. ¿Cuál es el miedo? Gracias. La Sundet estuvo en estos días en el mercado de Quinta Crespo. Otra vez, vamos a ver si pasa algo con los mercados también, no solamente de Caracas, sino de todo el país. Esos mercados grandes que hay en el país que también están especulando. Por acá también en otro mensajito nos dicen, yo preferiría que abastecieran las bolsas con papelón y no con azúcar. Ya Jessica me va a contar qué fue lo que le dijo a Maduro cuando seamos novios. Dicen por acá, muy buenos días camaradas, no hay nada de sintonía en Guarenas, nos escriben en WhatsApp. Ya vamos a atender eso. Ajá. Por aquí nos dicen, muy buenos días, bendiciones para todos. Hija, es la señora Day desde el estado Bolívar. El presidente que le meta el ojo a San Félix en el estado Bolívar porque no se consigue nada. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, esto, Jessica, yo no como azúcar, somos el uno para el otro. Yo hago yogur sin azúcar y le echo frutas. Te amo, me encanta tu forma de ser. Gracias, un beso. ¿Quién será? ¿Es ¿Quién el mismo será? Fabio? Claro, claro, ese es Fabio. Ah, porque siempre firma sus mensajes, pues, por eso pregunto. Por aquí nos dicen, yo resolví el problema de los altísimos costos del papelón y de la miel con stevia. Muy maravillosa. Bien. Esa alternativa es mejor. Y es su matica, eso va a seguir allí floreando, así que es una alternativa perfecta. Además, uno agarra unas hojitas, uno las hierve, ¿no? Y uno deja eso allí concentradito unas 5 o 6 horas y el dulzor que queda en esas gotitas va a servir para que, bueno, usted todo lo que usted quiera endulzarlo, lo va a poder endulzar sin ir además a comprarle a la industria la supuesta stevia que ellos están procesando, que de stevia no tiene nada. Y además, cuando yo fui a Bolivia, nosotros buscábamos, el grupo que fuimos, pues, nosotros buscábamos el azúcar. Bueno, estos no tienen azúcar, ¿y dónde está el azúcar? Y entonces me decían, no, es que nuestro dulce, o sea, con lo que nosotros endulzamos con estas goticas que están aquí, esta es nuestra mata que se llama stevia. Y nosotros, ah, o sea, la planta y todo. Entonces ellos la procesan en la casa, así como tú dices, y después la almacenan y van echándole goticas y goticas al que sea el café, a lo que sea, el jugo, lo que sea que se tome. Bueno, en estos días me contaban... por varinas que uno agarra la caña, la corta, eso mismo la hierve, las machuca y de ahí también sale unas gotitas similares a lo que sale cuando uno hierve la stevia y eso también sirve para endulzar. Si usted le da miedo que, ay, esto a lo mejor se daña, no, usted lo coloca en la nevera y eso allí funciona también a la perfección. Así que bueno, todavía verdad, hay... La caña nosotros no la vemos, ¿verdad? Sí, todavía hay incluso en la Caracas, la Guaira, yo he visto, ¿no? Que todavía está la gente que la vende, pues, que te vende los tallitos y que... Y que bueno, ya está disponible, es una alternativa, ¿no? Probar, supuestamente, bueno, es un dulzor riquísimo, ¿no? Así que bueno, yo cuando era chiquita nos daban los tallitos de la caña y uno la chupaba, la mascaba, y era claro. Dulce, ¿no? Era súper dulce, eso después. Esas son tradiciones que se fueron perdiendo también producto de todo esto de las chucherías y estas cosas también que se desarrollaron con mucha más fuerza en estos tiempos, ¿no? Desde que uno es niño. Pero antes uno consumía eso, la caña, uno la podía comer, chupara, iba por la calle con su cañita y era súper dulce y súper rica, ¿no? Bueno, son las 9:25, vamos a la pausa. Lamentablemente no pudo entrar la llamada a este bloque, tenemos ahí unas fallas con las comunicaciones, intentaremos ver si para el próximo tenemos algún tipo de comunicación. A la pausa con la niña Emilia y Aníbal Velázquez, contrapunteo con Aníbal, un vallenato que nos llega desde Colombia. We'll be right back. mucha energía, me siento mucha energía, yo canto con todos los hierros. Te digo a Aníbal Velázquez que por la plata baile el perro. Con tu dinero y el mío, con tu dinero y el mío, te has pasado por la frontera. Oye Emilia, si tú cantas, yo te toco el acordeón y así pasamos la buena. Yo me voy por tu dinero y el mío le queda a mis hijos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Hoy tengo garantizados mis derechos fundamentales. Los que antes fuimos excluidos, tenemos ahora protección, bienestar y seguridad social. Podemos compartir en el comedor de la Escuela Bolivariana. Ser atendidos en cualquier centro de salud, pública, gratuita y de calidad. Tengo una vivienda digna. Disfruto del turismo y aprovecho la tecnología avanzada, que ahora es producto nacional. Hoy los abuelitos tienen pensión. Gracias al gobierno revolucionario. Aprendí a cuidar mi país y también a producir, porque te quiero. Además aprendí a escribirte esta carta. Por todo esto... Por ti, patria mía, yo defiendo mis misiones. Gobierno Bolivariano. Cuba celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Brexit, la muerte lenta del neoliberalismo. ¿Qué podemos esperar de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea luego del Brexit? Estados Unidos había estado, hasta está de hecho todavía proponiendo toda una serie de tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo, ¿no? Y hay uno que se llama el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Jorge Martín, editor del portal web de Marxix. Entonces, para ellos es mucho más sencillo negociarlo con un solo bloque, en lugar de negociarlo con varios países separados, ¿no? Por eso Obama, cuando vino a Gran Bretaña durante la campaña de referéndum, dijo que si Gran Bretaña salía de la Unión Europea, quedaría al final de la fila para firmar tratados de libre comercio. Pero eso es una amenaza, ¿no? Porque en realidad a Estados Unidos le interesa mantener el comercio con Gran Bretaña, le interesa mantener el comercio con la Unión Europea. Ellos van a tratar de llegar a un acuerdo, pero el problema que también se encuentran es que si se hacen acuerdos aparte con Gran Bretaña, otros países europeos van a pedir también sus propias condiciones y eso podría llevar a la destrucción de la Unión Europea. Entonces, si hacen concesiones a Gran Bretaña, puede romperse la Unión Europea. Si no hacen concesiones, van a tener consecuencias económicas grandes, porque, por ejemplo, Alemania vende gran cantidad de productos a Gran Bretaña y Gran Bretaña vende gran cantidad de productos a la Unión Europea. Entonces, eso provocaría una recesión bastante fuerte de la economía. Hagan lo que hagan, va a estar mal, y lo peor de todo esto es que van a tratar de que al final seamos nosotros los trabajadores, la gente trabajadora, los que paguen el peso de esa crisis que nosotros no hemos no hemos creado. Por eso yo lo que veo que se avecina es un periodo de luchas, de resistencia y de mayor turbulencia social y política. Brexit, la muerte lenta del neoliberalismo. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 9:33 minutos de la mañana. ¿Te tienen mensajitos por ahí de los usuarios y usuarias? Sí, por acá nos están diciendo: la matica de stevia me costó solo 160 bolívares, dice Ricardo desde Valencia. Por aquí Fabio pregunta que dónde puede conseguir uno esa matita de stevia. En los viveros la venden. Igual vamos a preguntarle a Ricardo. Igual a ver, debe haber semillas en también, los viveros la venden. No sé si se consiguen las semillas, pero las matitas sí las he visto. Bueno, le costó a este compañero, le costó 160 bolívares. Y lo que tienes sí es que cuidarla, pues. Claro. O sea, darle amor a las plantas, también se les habla. Así como usted le escribe a Jessica, que cuando tenga su matica de stevia nos dice, nos manda una foto para ver si es verdad que la tiene, y háblale a las plantas. Las plantas requieren también amor para seguir viviendo. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito, a ver, aquí nos dicen, ya va chicos, se me fue esto, aquí está: es imperativo la asistencia y seguimiento y el control de todas las misiones sociales, en especial la misión Sucre, porque existe gran apatía en torno a su continuidad. Nos pueden seguir escribiendo al 0414-182-8973. Bueno, vamos a irnos con este último bloque hasta Panamá. Vamos a hacer un contacto telefónico para conversar sobre dos temas. Uno tiene que ver con la alerta roja que emitió Interpol contra el expresidente Ricardo Martinelli, según informaciones que han sido publicadas a través de la agencia Sputnik, y también una protesta que están haciendo los pueblos indígenas contra la instalación de hidroeléctricas, la hidroeléctrica de Barro Blanco, muy conocida, famosa, esa lucha histórica que tienen los pueblos indígenas panameños. Y bueno, vamos a irnos hasta allá a ver qué está pasando con ambos temas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista Hugo Vera, corresponsal de Telesur, y también ha seguidor del trabajo que hace la Radio del Sur acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a la Radio del Sur. Un gusto tenerte al otro lado de la línea. Buenos días, compañeras. ¿Cómo se encuentran por allá? Muy bien. Bueno, Hugo, queriendo que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo en Panamá, por qué los indígenas y campesinos están protestando en contra de este proyecto hidroeléctrico denominado Barro Blanco. Sí, bueno, ya para que entiendan un poco el contexto, primero, se trata de un proyecto hidroeléctrico que fue otorgado a una empresa que se llama Generadora del Istmo, una empresa hondureña, en el año 2007. Desde ese año, el proyecto fue criticado por estos pueblos indígenas debido a que se encontraba dentro de la comarca. La comarca es el territorio indígena de esos, de este pueblo que se llama el pueblo Nove Buglé, que son realmente dos pueblos. Esta hidroeléctrica, cuando iniciara su funcionamiento en aquel tiempo, se hablaba de que iba a afectar a 300 personas directamente que iban a ser removidas de sus tierras, y cerca de 5.000 personas que dependían de las tierras que iba a inundar para sus actividades económicas. O sea que estamos hablando de una afectación muy grande. Inicialmente los indígenas iniciaron una lucha contra el proyecto hidroeléctrico. Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, esas luchas dejaron muertos en las calles. Se llegó a una mesa de negociaciones en ese mismo año, en el 2010, para suspender las obras de construcción de este proyecto hidroeléctrico que los iba a afectar. Lo que pasó en ese momento tuvo un contexto político debido a que el gobierno de Ricardo Martinelli modificó las leyes comarcales, instauró autoridades afines al gobierno de Ricardo Martinelli para continuar con el proyecto hidroeléctrico, y llevó esas autoridades a la mesa de negociación. Esas autoridades permitieron que durante las negociaciones entre el pueblo indígena y el gobierno y la empresa, el proyecto hidroeléctrico se siguiera construyendo. El día de hoy, hace aproximadamente casi un mes, La empresa, a pesar de que el proyecto dijo haber estado suspendido mientras se continuaban las negociaciones, inició un proceso de pruebas. Ese proceso de pruebas, obviamente, involucraba la inundación de los territorios indígenas. Estamos hablando de que ya varios pueblos de estos, de estos que te mencionaba, han comenzado a ser desalojados. Ya muchos han sufrido las consecuencias. Y no estamos hablando solamente del tema de las tierras que te decía, de las personas que van a ser desalojadas de los hogares y también de las personas que van a perder su actividad económica. Estamos hablando también del tema de que muchos de los sitios que se van a inundar son parte de la historia de la cultura Nobe. Por ejemplo, hay una comunidad que se conoce como la región cultural de Kia. Esa región cultural es sumamente importante para el pueblo de Nobe Buglé, debido a que en este sector se desarrolló su idioma y su escritura. Es técnicamente nueva, pero de todas maneras en ese lugar se enseña su lenguaje y escritura. En este mismo lugar también se encuentran petroglifos y piedras talladas que datan de muchísimos siglos de esta cultura. Así que aparte de la pérdida económica, de la pérdida de los hogares, también se va a ver una pérdida de la historia de este pueblo indígena, compañera. Claro, es bueno, antes de pasar al siguiente tema, Hugo, que nos comente si hubo algún tipo también de pronunciamiento desde organizaciones internacionales, porque yo recuerdo, tengo un vago recuerdo que si no me equivoco, en el año 2012 hubo una denuncia que hicieron las comunidades indígenas ante la ONU para exigir evaluación de este caso. Yo no sé si posteriormente hubo pronunciamiento desde la ONU sobre Barro Blanco. Claro que sí, casualmente se mantuvo una auditoría que se hizo en conjunto con el gobierno y los pueblos indígenas al proyecto. La ONU había dictaminado que se estaban inundando estos territorios, que se iba a afectar directamente, y recomendó que se hicieran estudios posteriores y que se sentara a una mesa de conversaciones. Eso llevó también a la suspensión temporal del proyecto. Sin embargo, a pesar de que ese proyecto está suspendido por recomendaciones que hicieron las partes internacionales y por las que hicieron también partes nacionales como el Centro de Incidencia Ambiental, se había en teoría dicho que no se iba a poner en funcionamiento. Sin embargo, se siguió construyendo. Ya llevaba cuando en el 2012 ya llevaba un 64% de más del 64%, como un 80% de avance. Se continuó la construcción y en este momento la obra se mantenía en teoría suspendida por esas recomendaciones que hicieron las partes internacionales. Sin embargo, ellos aducen que son pruebas, pero esas pruebas conllevan el llenado de la represa. Y ese llenado de la represa es lo que está inundando ahora los territorios comarcales y lo que ha provocado el desalojo por parte de las autoridades. El primer desalojo que se hizo casualmente en el territorio cercano a la represa. La Policía Nacional entró con muchísima fuerza, destruyó los campamentos, mató animales, mantuvo 35 personas presas. Y todo eso pese a las recomendaciones de esas partes internacionales, casualmente de las Naciones Unidas, que tú habías mencionado. Bien, Hugo, ya trascendiendo hacia el otro tema, porque nos quedan unos pocos minutos, queremos hablar contigo también sobre una solicitud que hicieron las autoridades panameñas, Jessica, con el caso de Ricardo Martinelli. Vamos a consultarle a Hugo cómo va ese proceso, porque ha sido solicitada una alerta roja contra Martinelli por ese caso también de juicio por las intersecciones ilegales de más de 150 personas, la mayoría de ellos fueron opositores a su gobierno. ¿Cómo está ese proceso, Hugo? Sí, son realmente 11 procesos que tiene abierto el presidente Ricardo Martinelli. Algunos de ellos han llevado a la corte a solicitar que el presidente Ricardo Martinelli compareciera. Primero se le había declarado en rebeldía para que el presidente asistiera a este proceso que se le lleva, porque se le ha pedido que comparezca aproximadamente 3 veces. Después se lanzó una circular azul para saber el tema de la ubicación, y ahora por último la Corte la Corte Suprema está utilizando este mecanismo para ya traer al presidente Ricardo Martinelli. Recordemos que aquí se le está condenando por el tema específicamente de escuchas telefónicas, de compra, uso de fondos estatales para compra de equipos de espionaje para espiar a cerca de 150 opositores políticos, que incluían sindicalistas, opositores de otros partidos políticos. Casualmente, él no se presentó, él salió en enero del país, luego de aducir que se le estaba persiguiendo políticamente, y desde ese entonces no se supo el paradero hasta ahora, que es, todo el pueblo panameño sabe que se encuentra en Miami y que él ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene intenciones de regresar al país mientras no cambie el gobierno o mientras acabe la supuesta persecución política del que dice ser víctima. Bien, Hugo, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias por la ayuda. Ahí estaba Hugo Vera, él es periodista de Telesur, corresponsal desde Panamá. Hay que estar entonces bien atentos a estas dos situaciones. Los indígenas han retomado, los indígenas no ve Google, han retomado las protestas contra la hidroeléctrica de Barro Blanco y al mismo tiempo, Jessica, las autoridades panameñas están solicitando a la Organización Policial Internacional, la Interpol, emitir esa alerta roja internacional para capturar al expresidente del país, Ricardo Martinelli. Ese tema va a estar bien candela si logra su captura. Él huyó, ¿no?, de Panamá, se fue y no ha querido. Él decía que él iba a volver a Panamá y él iba a dar la cara, iba a responder ante los juicios, pero eso no ha sido así. Está como el señor, el golpista nuestro, Carmona ¿te acuerdas? Se fue también y muchos de ellos se fueron porque no son capaces de dar la cara a la justicia ni al pueblo. Bueno, y más o menos con las mismas denuncias. En el caso de Martinelli, ha sido señalado por corrupción. Recordemos que él estuvo allí, pues, presente en obras multitudinarias de infraestructura pública y, bueno, con sobrecostos, con pago de sobornos, con desvío de ese dinero para esas obras multitudinarias de infraestructura pública, y ni siquiera sobre eso ha dado explicaciones el señor Martinelli, así que bueno, vamos a estar atentos también de qué ocurre y bueno, ver cómo a la par, ¿no?, también hay un país que vive una serie de conflictos sociales. Recordemos, ¿no?, Panamá, porque ha sido noticia durante todos estos días por la inauguración del canal de Panamá, no sé cuántos dólares, no sé cuánta inversión, no sé cuántos países, no sé cuántos buques, pero nadie habla de este tipo de conflictos que golpea al sector campesino y que golpea a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué deciden las transnacionales? Que es noticia y que deciden que no. Exactamente, bueno, son las 9:44, nos quedan unos minutos, les comentamos que está reuniéndose la Alianza del Pacífico, ¿no? Y hay bastante crítica desde los movimientos políticos, socialistas, revolucionarios, sobre este tipo de encuentros. Ellos han estado propiciando una agenda de trabajo donde aspiran a retomar también el control regional. Hay una Twitter que ha estado emitiendo también Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento al Socialismo Allendista de Chile, criticando, ¿no?, que la profundización de la Alianza del Pacífico y el apoyo al TTP, como lo hace el gobierno de Bachelet, por ejemplo, es una política exterior de derecha, es una manera también de romper las alianzas regionales, el proceso de unidad suramericano, latinoamericano y caribeño que nosotros hemos avanzado. Y decía, por ejemplo, Esteban, la presencia de Macri en Chile en esta cumbre de la Alianza del Pacífico es la mejor prueba de que se trata de un bloque pro Estados Unidos que quiere debilitar, pues, a una sur. Entonces hay que estar atentos a ese encuentro el día de hoy en Chile, la cumbre de la Alianza del Pacífico. Ahí ha estado también hablándose sobre el Brexit. Ellos dicen que hay que evitar que ocurran Brexit en nuestra región, pero yo creo que en función de lo que ellos están haciendo, lo que están buscando es precisamente que ocurran más Brexit. Particularmente se ejecute la división de la UNASUR, del ALBA, del MERCOSUR, de otros mecanismos de integración que se han venido fortaleciendo y otros creados para enfrentar también al sistema neoliberal, y ellos crearon su Alianza del Pacífico. Así que estemos pendientes. Esto es en Puerto Varas, donde se está desarrollando este encuentro. Recuerden ustedes que la Alianza del Pacífico está potenciando también el TTIP, al cual se oponen con mucha fuerza los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, los movimientos del mundo, no solamente en América, sino particularmente en Europa. Bueno, así pendiente es. De esto, ojo con lo que salga de allí. Vamos a estar bien pendientes con eso. Por acá nos siguen llegando mensajitos. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos. Por acá nos dicen: buen día, muchachas lindas, cuánta indignación por el asesinato de esta camarada en la Cota 905. Alerta, ya que empezaron con los más humildes, dice la señora Navas. Uh-huh. Acá también en otro mensaje dicen: Fabio, no seas tan mimado, sal para algún mercado o unidad socioproductiva, ejemplo, el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, y allí vas a conseguir la matita de stevia a un precio mínimo. Miren, por acá nos escribe Esther, dice: gracias por sus instrucciones y consejos, estoy en total acuerdo, Dios quiera que podamos todos tener la oportunidad de adquirir esa planta de stevia, primera vez que oigo de ello, y podamos cultivarla. Por favor, en lo sucesivo sigan hablando de esta maravillosa planta. Felicitaciones, dice Esther desde Barquisimeto. Gracias, Esther, por tomar también de buena manera la recomendación. No, pues, y de verdad la planta es maravillosa. Sí. El que no la conozca, uh-huh, haga una mínima investigación y se va a topar con todas las maravillas de esta planta, que no sé qué habrá pasado, pero había incluso unos acuerdos por parte del Estado para sembrar stevia y para empezar a producir azúcar, pero a partir de esa stevia, azúcar verdadero. Vamos a ver también, vamos a averiguar nosotros también qué ha pasado con, uh-huh, esos planes existentes que surgieron a la par, ¿no? Cuando se presentó esa idea también de la siembra de moringa para consumo humano y para consumo animal. Pudiéramos plantearle a Álvaro a ver si en uno de los programas podemos entrevistar a compañeros que manejen, más allá de las columnas que estamos preparando, que hablen, por ejemplo, sobre la stevia, su proceso. O sobre cosas alternativas, ¿no? Por allá hay unos micros, hay varias cosas sonando, claro. Les decimos alternativas, pero en realidad son las originarias y las que deberían ser las nuestras, ajá, pero bueno, hay gente, ¿no? Gente dedicada al tema de la siembra, gente dedicada al tema de la cocina, uh-huh, que seguramente tendrá bastantes consejos que darnos, ¿no? Exactamente. Bueno, pudiéramos planificar una entrevista sobre la stevia o varios rubros de este tipo para que nuestros usuarios también los conozcan, los ubiquen. Álvaro está tomando nota allí, ¿verdad? Y eso también nos ayuda, fíjense, ¿no? Esther no conocía de la stevia y empezamos a hablar sobre su preocupación por el tema del azúcar y bueno, ahora está mucho más interesada. Creo que es una manera, una herramienta desde lo comunicacional que podemos tener nosotras ese tipo de entrevista para que los usuarios y usuarias también puedan conocer otros rubros. Sí, además creo que ahorita es imperativo este tema de la búsqueda de soluciones, ¿no? Digamos, hay cosas que no podemos hacer nada ante ellas. Si la gente requiere un medicamento, que bueno, es lo único que esta persona puede tomar, etcétera, uno no puede hacer nada, ¿no? Al respecto. Pero cuando se trata de tema alimentación, todavía hay hábitos que pueden ser modificados y es un acto también revolucionario, digámoslo, uh-huh, así, ¿no? El intentar hacerlo. Tan así que cuando por fin lo estamos intentando, ya lo hemos dicho, ¿no? Le suben el precio a, uh-huh, los tubérculos, le suben el precio a la panela, o ridiculizan o someten al escarnio determinadas ideas para que uno no siga contra ellas. Eso es una estrategia de guerra buenísima, uh-huh, ¿no? O sea, usted hágale creer al otro que su argumento es ridículo y de una u otra manera lo va a estar desarmando, ¿no? Entonces, la gente te hace creer que tú eres un hippie, que tus argumentos y que tu accionar ante la vida es ridículo y de una u otra manera tú sientes temor a defender tus ideas y allí usted fue aniquilado, ¿no? Por el arte de la guerra. Acá también nos dicen: buen día, Jessica, por aquí en Puente Hierro en varias oportunidades hemos amanecido sin electricidad. Bueno, un llamado allí para que presten atención las autoridades. Acá también nos dicen en otro mensajito: hola, bellas, ¿cómo está la ganadora de ese premio? Vanessa, tengo años escuchándolas, hay que hacer micro sobre cocina natural. Bueno, hacia eso vamos. Jorge González y yo estamos ya ahí tramitando una serie de micros sobre gastronomía latinoamericana, porque bueno, esta radio quiere dirigir también no solamente a lo venezolano, sino también a rubros latinoamericanos, y vamos a hacer particular énfasis en la comida venezolana. ¿Qué cosas están por allí que nosotros podemos preparar sencillas, rápidas, ricas, nutritivas, desde nuestro saber ancestral gastronómico? Y si usted tiene alguna receta y la quiere compartir, nos la va mandando. Jessica también, que cocina y hace cosas por allí, pueden cada uno de nosotros presentarlas. Mira, yo creo, qué sé yo, los quinchonchon con no sé qué, o claro, la yuca sancochada con no sé qué otra cosa. O cada uno de ustedes, claro, cuando va probando alternativas, bueno, nos las va contando acá en el programa. Por lo menos Nilda, ajá, por ahí hay varios usuarios que yo Nilda he visto. ¿Cómo se llaman las hamburguesitas de lentejas? De lentejas las hacía, pero además últimamente la he visto haciendo unas, ajá, arepitas de plátano con queso, ajá, todo este tipo. Bueno, todas esas iniciativas que les surjan a la gente, compártalas, no solamente con el tema de los alimentos, también hay mucha gente innovando con el tema de los productos de aseo personal, todo esto, con el tema de la vestimenta, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, está costosísimo. Entonces, hay mucha gente dando granitos de arena en torno a ese tema. Vamos a socializarlos, vamos a darlos a conocer. Por acá también me dicen, nos dicen, sí, por ejemplo, con pimentón, cebolla y tomate son ultra nobles para hacer cremas y también para untar. También se pueden hacer pasteles de papa al horno, son buenísimos, por cierto. Y aquí nos dicen, y las arepas, tanto de yuca, de plátano, como de papa. Ayer vi una receta, a mí no me gusta mucho las cosas con arroz, ¿no? Pero la vi y dije, bueno, la gente que sí le gusta la puede hacer con la manga. Le llaman bolitas de arroz con mango. Entonces lo que hacen es, preparan el arroz como un arroz blanco, sin aditivos, sin sal y sin nada de esas cosas. Preparan el mango, lo abren el mango, lo sacan la concentración del mango, luego hacen una bolita con el arroz, le agregan un poquito de mango al centro y eso lo fríen, ¿no? Yo no sé si se puede hacer de otra forma, pero lo fríen y la cosa es que queda el arrocito crujiente, como crujiente, y adentro el sabor del mango. Se veía divino. Hay que probar eso. Si hay arroz con coco, puede funcionar el arroz con mango. Y eso como un postre, ¿no? Más eso. Por aquí también nos dicen, buenos días, amigas bellas, muchos saludos. Voy subiendo de Guatire y la cola está muy ruda. Yo quiero pasar por la radio para darle lo prometido a Jessica. ¿Hasta qué hora están luego de que termine el programa? Dice José Espinosa, quien agrega que nos quiere mucho. Bueno, José, hasta las 3 de la tarde andamos por aquí, las Mercedes, ya ustedes saben dónde queda. ¿Y quién nos va a traer? Bueno, yo no me metí ahí. No sé qué es lo prometido, pero yo me estoy metiendo. Si me prometieron algo, yo espero. Usted me imagino, si es algo de postre o una cosa así, o no, bueno, si se puede compartir. Mire, este mensaje me interesa. Aquí nos dicen, hola, es Osvaldo desde Mérida. Aquí tienen hospedaje para cuando vengan, tengo una posada. Me interesa porque pienso pasar unos días de mis prontas vacaciones en Mérida, así que Osvaldo, no te me pierdas, Osvaldo, voy a anotar aquí tu número. Osvaldo, además queremos ir a Mucumbarí. Sí. Ya, bueno, ahorita está en ese periodo también así de prueba, ese es mi plan, yo voy a celebrar mi cumpleaños en las alturas. Yo sé que eso está nada más para los colegios y para la tercera edad, pero quien me esté escuchando, ese es mi plan, bueno, y yo lo voy a decir. Luis Guillermo García. Esa es la punta para Luis Guillermo Mérida, García, que nos puede ayudar. Hágale el pase allí. Si no, me voy a ir allí, ya de CAE Mundial Los Andes, a montar una protesta hasta que consiga yo subir al teleférico. En su cumpleaños, imagínese usted. En mi cumpleaños. Por aquí nos dicen, hay que producir, y de manera efectiva. Es así. Ayer Jessica me trajo unas caraotas de Barina. Ajá, ya las desgrané, ya las preparé, ¿sí?, y me las traje de almuerzo. Porque yo no podía esperar. Yo dije, yo no sé si me quedaron tan buenas como usted dice, porque usted me explicó que esas eran más rapiditas y de verdad son súper rápidas. En 25 minutos. Sí, 25 más o menos. Minutos. 25 minutos, media hora. Estuvieron las caraotas. Sin día de remojo. ¿Por qué? Porque eso no tiene aditivos, eso no tiene fertilizantes, eso no tiene. Eso es producción. Conuquera. Mira, y aparte fue antiestrés. Antiestrés. Debo decirlo. Desgranarla fue un momento así. Estaba sola, las perritas me miran y yo estaba de un feliz escuchando música y desgranando mis caraotas. Fue lindo, aparte sentir que de allí, de esa cosecha que hicieron otros compañeros y la cual Jessica participó y me trajo, bueno, de ahí estaba comiendo yo, pues, y salió una ollita ahí de caraotas importante. Le dije a mi hermano para que las pruebe. Muy bien. Ojalá me hayan quedado ricas. Por aquí también, yo también los voy a probar en el almuerzo. Ahora la Polar y Macro están vendiendo las pacas de arroz, de harina, etcétera, en 30,000 bolívares, y hasta tienen complicidad con bodegueros y con empleados. Que les caiga de una vez el SEBIN, dice José. Acá también nos escriben, ¿qué ha pasado con las tienditas agrícolas que anunció la ministra de Agricultura Urbana? Eso también vamos a averiguarlo. De verdad que los usuarios tienen razón, hay denuncias que ameritan que uno hacerle seguimiento, se monte a hacerle seguimiento a esas informaciones. Nos vamos, ya no hay nos más vamos. Bueno, sí quedan mensajes por ahí. Sí quedan mensajes, qué chévere, otra vez están llegando muchos mensajes, qué bueno. Les agradecemos. Agradecemos también aquí en los controles a Carlos Gómez, a Álvaro Susarini en la producción. Estamos de este lado de los micrófonos Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, los compañeros de la FENCAI en México, Ecuador por Dentro en Quito, y los panas de Patete Radio en el estado de Anzoátegui. Y a ellos también muchas gracias por estar en sintonía. Mañana volveremos, quédense aquí ustedes escuchando el resto de los programas de la Radio del Sur y participando. Nos gusta cuando los usuarios hacen suya también estos espacios de opinión, de información que tenemos dentro de la Radio del Sur. Hasta mañana. Hay solecito por lo que veo desde acá. poquito de solecito sobre Caracas, pero tomen sus previsiones por las lluviecitas que han estado cayendo. Dígale adiós a los usuarios. Bueno, ahí están. Chaito, hasta mañana. Nos encontramos. Sigan en sintonía igual de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. No tengas animales enjaulados. Evita los centros comerciales y cadenas de comida rápida. Y no compres productos que...